volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Antes de ver el prospecto, viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía, pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Romántica entonaba sus poemas más brillantes. Ahí estaba Charly García, Peperina y otras canciones de Serú Girán. Un Charly García que esta semana estuvo en el Luna Park, estuvo realmente muy bien. Alguien diría por ahí, la rompió Charly. Claro que la rompió Charly. Ahí lo vimos con Fito haciendo Desarma y Sangra, lo vimos con Juanse. Una fiesta realmente cada vez que Charly se sube a un escenario a hacer de las suyas, ¿no? Grande Charly, y dijimos también grande Fito y grande nuestra música. corola@radionacional.gov.ar. Aquí estamos todos los sábados, en realidad el domingo cuando empieza, desde la medianoche hasta las 2 de la mañana por 93.7. Somos los Corol, todavía estamos, todavía tenemos música, todavía tenemos mucho más, hasta las 2, hasta las 2 AM. No viernes 3 AM, esto es domingo 3 AM. Nada, van a ser las 2 y después todavía hay mucho más por vivir y por disfrutar aquí en Nacional Rock. Pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en solo bolsillo no puedo llevar. Me siento en casa. ¡Vámonos! directo, Pepsi Music 2007. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco vino. Y para disimular, cortó un cacho de pan que luego se metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. ¡Devolve la bolsa! ¡Devolve la bolsa! ¡Devolve el juguito! ¡Su generosidad! Si esta noche en la bolsita no aparece la monada, se enloquece. Entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. ¡Son, son, son! El único rabioso que hay, esquivando la mirada. La envidia verte mandura, termina con la pavada. ¡Devolver la bolsa! ¡Devolver la bolsa! ¡Devolver el audito! ¡Su generosidad! ¡Devolver la bolsa! ¡Devolver la bolsa! ¡Devolver el audito! ¡Su generosidad! No comemos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Devolver la bolsa. Devolver la bolsa. Devolver el juguito. Su generosidad. Devolver la bolsa. Devolver la bolsa. Devolverle al pueblo su generosidad. Su generosidad. Su generosidad. ¡Fuertes aplausos! ¡A vosotros! ¡Gracias! Pero usted ha mirado a qué hora es, querido hermano, mirá la hora que es. Muy tarde. Sí, las 2 de la mañana. Muy tarde o muy temprano. Estamos para la matiné, los Corol. Y en esta semana va maestro, tenemos el día del maestro, Del 11, el día del maestro, después el día del profesor. Qué polémico. Y el 24 que han puesto feriado por la batalla de Tucumán. Mirá, acá me están avisando en el calendario que tengo feriado el 24. Y nuestra madre cumple el 24. El día 24 y vos cumplís el 27. Y yo cumplo 27, pero pues claro, hijo, pero pues claro, Cada vez la discoteca Héctor Larrea de aquí de la Nacional nos concede la mejor música que podemos escuchar en esta madrugada en esta querida radio. El amigo Héctor Larrea, a quien cada vez que podemos saludamos. Lo vi otro día en un muy buen programa, el programa del amigo Cosia. Ah, y en el fin de semana anoche. El fin de semana pasado, Canal 9, un gran reportaje que le hizo Jorge Cosia al querido amigo Héctor Larrea. Muy buen reportaje y muy buen programa. Bueno, habrá que verlo. Debe andar dando vueltas por ahí, Yo creo que debe haber alguna grabación en Showtube. Señoras y señores, no, los no, Corol no, nos no. empezamos a ir. Sí, nos empezamos a ir porque, bien dice Alejandro, nos empezamos a ir porque todavía nos quedaron algunas canciones en el tintero. ¿Usted se va a Guana o a Bamboche? No, yo a mí me toca hoy Zodíaco, tengo el disco exclusivo de Lee Ford y Jockey con el labio que me lo regaló Ponlecica y tengo uno de Rosco Show. Nah, y además tenemos esta semana, hablamos de Charlie en el Luna Par en el marco de los 37 años de la Dios Sui Generis. Es verdad, es verdad. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Viejazos. Grande, el gran Charlie que hizo sus grandes shows ahí en el Luna Park. La música sigue, nosotros también, aunque en este caso para escucharla nos encontramos de nuevo el fin de semana que viene. La entrada es gratis, diría Charlie, la salida y no vemos. Sé.

riñón. Yo me agarré el pinito con el cierre. Yo me agarré el pinito con el cierre. Con el cierre. Yo me agarré el pinito con el cierre.